Remota y aparentemente apartada, la fe de los ecuatorianos en el futuro. ¿Y por qué no nos volvemos positivos y proactivos? En las crisis siempre hay oportunidades. Los jóvenes, los viejos, los niños siempre tienen la oportunidad de crear su propia oportunidad. En Ecuador falta empleo, cierto, pero no falta trabajo. Hay que hacer esto todos los días con los cuales el ciudadano tiene que comprometerse. Y seguramente con un compromiso de trabajo en el diario vivir, en la casa, en el barrio, seguramente lograremos triunfar y salir adelante porque le pusimos fe a nuestra propia vida. Hasta el próximo encuentro.